Autoescuela Transeb. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Facchello. Luca Facchello, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿te encontramos por Paysandú? Por Paysandú, sí. ¿Cómo está? Un poquito menos fresco que, ¿ah, sí?, que los anteriores, sí, sí, por suerte va subiendo su temperatura. ¿Pegó el frío? Bueno, ¿pegó el frío? Pegó bastante, sí, este fin de semana que, bueno, a veces hablando con distintas autoridades departamentales, hemos tenido alguna suerte, si bien los números en coronavirus no nos están acompañando mucho, estamos con... Creo que uno de los peores indicadores de Uruguay. Pero bueno, las aglomeraciones que siempre se daban en la parte costanera y en distintas plazas públicas, bueno, ha pasado que los últimos fines de semana o ha llovido bastante o hemos tenido viento o hemos tenido frío, lo cual ayudó a que las aglomeraciones por lo menos no fueran, claro, no fueran tan masivas. La naturaleza en parte nos está dando una mano en eso y bueno, y poco a poco esperamos que esto del bicho no tenga estos valores. Bien, ¿vamos a hablar de señalización hoy? Hoy vamos a hablar de señalización horizontal. Recordemos que en la medida que mediados del siglo XX comenzó mundialmente, algunos países obviamente lo tenían antes, como Estados Unidos, muchas zonas europeas, una mejor pavimentación, o sea, ciertos pasamos del camino de tierra, del camino de tierra mejorado, de suelo mejorado, a caminos pavimentados, con los distintos tipos de pavimentos que hay, pavimentos de hormigón, pavimentos de hormigón asfáltico o concreto asfáltico, o también algunos otros tipos de pavimentos que los tengo, denominamos tratamiento bituminoso, que es simplemente poner como una capa de asfalto, o sea, hacer un buen camino con suelo mejorado, con tierra mejorada, con piedras, con rocas mejoradas, y sobre eso simplemente una tapa que impermeabiliza eso cuando tenemos pocos volúmenes de tránsito, como pasa en la gran mayoría de la red vial de un departamento, de un país, con eso ya alcanza. Pero bueno, en la medida que aumentó la cantidad de caminos pavimentados, empezó la necesidad de distribuir bien los flujos de tránsito, de saber bien cuándo adelantamos, cuándo no adelantamos, y ahí surgió, junto con las señales verticales que todos conocemos, lo que es la demarcación de pavimentos. La primera demarcación de pavimentos fue la línea de eje, o sea, la gran mayoría de las carreteras de cualquier país son simplemente una sola calzada en donde por un lado se va y por el otro se vuelve, ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo del país, no es lo mismo en Australia que en Uruguay o que en Estados Unidos o que en Japón. Y era necesario determinar esa línea de eje, bueno, hubo varios debates. Lo que ha primado en el mundo es que esa separación, cuando separamos sentidos diferentes, es de color amarillo, que en Uruguay en general optamos por el blanco. Argentina pasa lo mismo, o sea, la línea de eje es una línea segmentada blanca, pero si recorremos muchos países, concretamente en Brasil, esa línea segmentada que separa dos sentidos de circulación diferentes es amarilla. Sí, cuando aparece el amarillo, por eso tanto nos damos cuenta en Uruguay, porque el amarillo aparece cuando no se puede adelantar, que ahí no es un tema de color, sino es un tema de que la línea es continua. Cuando tenemos una línea continua, lo que nos está indicando es que esa línea no la podemos atravesar, no podemos adelantar. Por más que, bueno, a veces lo hacemos, cosa que no corresponde, pero la señal vertical nos va a indicar prohibido adelantar, que son los dos autitos con una franja roja, una señal circular de fondo blanco, y normalmente esa señal va acompañada de el comienzo de una línea amarilla a nuestro lado que nos indica la prohibición de adelantamiento. Ya cuando la prohibición de adelantamiento de los dos sentidos, la línea de eje se transforma en dos líneas amarillas, por ejemplo, con tachas a veces en el medio, o a veces con una línea blanca en el medio segmentada. Pero lo importante es que no podamos adelantar ni para un lado ni para otro. Eso, dándolo como ejemplo, quizás es lo más extendido, pero la demarcación, por supuesto, también en las ciudades ha avanzado mucho. Ya hemos hablado sobre lo que son los cruces peatonales, que son líneas paralelas, que es como si fuera la continuación de la vereda de una manzana sobre la calzada, que es por donde debe pasar el peatón. o una cebra, como se le entiende acá en Uruguay, o paso peatonal, se lo entiende así en otros países, que simplemente lo que está indicando que en esa zona sigue siendo una senda peatonal como la anterior, pero le está advirtiendo al conductor que es una zona donde habitualmente hay peatones y es necesario quizás extremar las precauciones, porque recordemos que en esas esquinas el peatón tiene prioridad. También están, en las ciudades se ven más que en las rutas, las llamadas líneas de detención, que son esas líneas, o líneas de pare, que son esas líneas que cuando llega un cartel de pare me indican, bueno, ¿dónde es el lugar que me tengo que tener? Ok, está aquí el cartel de pare, pero ¿dónde me paro? ¿En dónde está el cañito? 10 metros antes, 5 metros después. Bueno, si obviamente no hay señalización horizontal, no hay pintura en el pavimento, lo que tenemos es pararnos el cañito, pero a veces por un tema de visibilidad, quien diseñó esa intersección quiere que estacionemos un poquito antes, un poquito después, y bueno, para eso están las líneas de detención o de pare, que normalmente están separadas de esta zona de cruce peatonal, porque claramente la idea es que tú pares, detengas tu vehículo y no entres en conflicto con ese peatón que está atravesando la cebra o ese peatón que va a atravesar el cruce peatonal. Más cercano en el tiempo, estoy hablando a nivel internacional, ¿no? Porque cada país ha avanzado diferente, están las líneas, lo que son las flechas, esas flechas tan útiles cuando estamos en un determinado carril, porque bueno, poco a poco fue creciendo la cantidad de el ancho de las calzadas, y entonces capaz que en lugar de tener un carril por sentido, teníamos dos carriles en un sentido, tres carriles en un sentido, y bueno, ahí se lo separa así con líneas blancas cementadas, y para saber qué puedo hacer en cada carril cuando llega una intersección, nos ponen flechas en el pavimento que me dicen, bueno, mire, en este carril usted puede solo seguir de largo, en este carril usted puede solo girar a la derecha o solo girar a la izquierda, o a veces cuando puedo hacer las dos cosas, nos colocan una flecha doble que indica seguir para adelante o girar a la izquierda. Simplemente en el programa de hoy quería decir que bueno, que todo eso lleva mucho trabajo, es bastante costoso, o sea, hay distintas empresas en Uruguay que se dedican justamente a la pintura del pavimento, y las distintas intendencias también asignan una muy buena parte de su presupuesto a hacer esa pintura, que tiene una gran ventaja con respecto a la señal vertical. No tenemos que separar nuestra visión de la calzada para saber qué tengo que hacer. Simplemente mirando estas líneas, ya sé el mensaje si tengo que detenerme, ya sé el mensaje si tengo un cruce peatonal o si no puedo adelantar. Tienen esa ventaja. Las desventajas, obviamente, están, como están al aire libre y constantemente sufriendo a cada neumático que pasa, ya sea de una moto, de un camión, de un ómnibus o de un auto, la va desgastando. Cada neumático que pasa sobre esta señal se va llevando un poquito de la pintura, como pasaría en las paredes de nuestra casa si nos rescotamos todos los días en la pared, más allá del polvo, la suciedad que pueda haber en el ambiente, la humedad o distintos elementos que puedan dañarlo, y por eso cada tanto tiempo hay que hacer mantenimiento, que, insisto, lleva muchos miles, pero que en Uruguay se invierten capaz que millones de dólares por año en lo que es, si sumamos todas las intendencias y el Ministerio de Transporte, en pintura en señalización, que nos hace la vida bastante más segura y más tranquila, y que, bueno, con esto quería terminar. Uno de los grandes cambios, los que hemos conducido en la década del 80, empezamos a dar un gran cambio que quizás para muchos de los conductores de hoy no sorprenda tanto, que es la línea de borde. Creo que tú, Ricardo, lo recordás, cuando circulamos y éramos más chicos, no existía algo que determinara el borde del pavimento, o sea, dónde es pavimento o dónde es banquina. Hoy por hoy, casi todas las carreteras, obviamente las más importantes de Uruguay, tienen esa línea blanca continua que nos indica, que es muy útil, sobre todo a la noche o momentos de poca visibilidad, de dónde está el pavimento y dónde está la banquina. Antes era solamente la línea de eje, bueno, a partir de la década de los 80 se comenzó a pintar, por lo menos acá en Uruguay, esa línea de borde que tanto ayuda a la conducción, sobre todo, como dije antes, en momentos de poca visibilidad. Lucas, ¿por qué no existe la internacionalidad en la señalización del tránsito? Bueno, como existen las normas y demás, o sea, hay que entender que esto, como dije antes, lleva muchas inversiones, quizás por poner a punto todo lo que es la red vial nacional en pintura puede llegar a ser muy caro, y bueno, a veces los países optan por usar un determinado tipo de pintura. Bueno, de hecho, por ejemplo, tenemos lo que se llama la pintura en frío, hablando mal y pronto, que es una pintura que te dura muy poco tiempo, que casi prácticamente al año, a los dos años ya tenés que pintar de nuevo. Por eso mucha gente se enoja, no, que la intendencia o el ministerio pintó bien o mal o lo que fuera, y es porque, bueno, la pintura se gasta. Bueno, hay una pintura, no es que sea de baja calidad, tiene también su buena calidad, pero sabemos que al año tenemos que cambiar los neumáticos o cualquier elemento de nuestro vehículo que nos lleva a tener que cambiarlo. Por mejor neumático tengamos, llegado al desgaste natural que tiene ese neumático, tenemos que cambiarlo. Con la pintura a veces se nota más. Hay una pintura más cara que la termoplástica, que la que está usando el ministerio en sus rutas, que esa sí dura más tiempo, pero es mucho más cara. Entonces, hay ciertos países que, como disponen de más recursos como para poder pintar, van mejorando y aumentando su marco normativo, van tratando de resolver determinados problemas de cierta forma o no. Y bueno, y eso ha llevado también que en el tema de pintura sigamos teniendo nuestra diferencia. Pero bueno, yo que tengo la suerte de viajar por distintos países, más o menos con simple observación, entiendes las diferencias entre uno u otro, como te puede pasar cuando vas a manejar a Australia o Inglaterra, que se maneja por la izquierda y no por la derecha. Pero llegar a una uniformización, ha habido 3 o 4 congresos internacionales donde los grandes parámetros sí se uniformizan, pero todavía seguimos teniendo esta diferencia, que bueno, que en parte uno con el tiempo se va acostumbrando, así como en Uruguay tenemos buen asado, capaz que en otros países si no tienen tan buen asado, pero buenas pastas. Digo, lamentablemente esto del tránsito y silencio universaliza muchas cosas. Bueno, lo he hablado con ustedes muchas veces, ¿no? El famoso cartel de pare, que para nosotros, si bien el significado es el mismo que para un español, en el comportamiento social habitual del conductor uruguayo, el cartel de pare no significa lo mismo que para un conductor español, por distintas razones. Y bueno, y por eso también hablamos de ciertos países que en donde la cultura vial, la cultura de la seguridad vial, no digo que ha triunfado, pero por lo menos se entienden mucho más determinados temas, y no como, bueno, nos puede pasar a veces a nosotros o en Argentina, que a veces algo tan básico como el uso del chaleco por parte de motociclistas, a veces se va todo un proceso, y cuando digo un proceso, con sus idas y vueltas, con sus puntos grises, sus puntos blancos, sus puntos negros, sus puntos, y cuando digo blanco y negro me creo que sea mejor uno u otro, sino con sus distintas situaciones y argumentaciones, cuando en definitiva está más que demostrado que un conductor de moto con chaleco es mucho más visible y hay mucho menos probabilidad de sufrir un siniestro de tránsito. Y eso un poco explica por qué también no hemos podido. Creo que el último ha sido en el 70, la década del 70, que se hizo un congreso internacional para tratar de uniformizar. Y ahora, con mucho regionalismo, sí hay a nivel regional. Por ejemplo, en Europa cada tanto tiempo el mercado común europeo se reúne justamente para uniformizar este tipo de señalizaciones. El último, que fue hace unos 10 años más o menos, se unieron para los paneles de mensaje variable, algo que acá vemos básicamente en Montevideo, esos paneles que te dicen no vayas por Avenida Italia, ves por Rivera o ves por la Rambla porque hay un atasco o lo que fuera. Y bueno, hay también toda una metodología de uniformizar eso. Nosotros todavía no ni siquiera los tenemos como para poder uniformizar, y tenemos una metodología en Argentina, otra en Chile, todas, insisto, con muy buena fe, pero siempre tienen esa visión regional o parcial de tu país y no internacional. Lucas Fachelo, gracias por tu aporte, muy interesante. Por favor. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989, presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Lucas Fachelo.